Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You are lonesome solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas tardes, bienvenidos a Buñuel en el exilio. Aquí estamos 15 días más tarde, aquí con vosotros y vosotras. Este hoy es el programa número 12. He pensado que tenemos que decir el número del programa porque luego no nos aclaramos. Y está hoy bien. Es número día 18 de enero de 2024. Estamos en 101. Y el santo también, apunto que el santo. Hoy es Santa Prisca, felicidades a todas las priscas que conozco. Felicidades. Felicidades, priscas. Estamos aquí en 101.8 de FM y en directo en la, bueno, y en la web de Radio Topo, en directo.radiotopo.org. Y mañana os podéis descargar el podcast y escucharlo tranquilamente desde vuestras casas en bucle. Y compartirlo con todo el mundo. Eso es. Bueno, pues estamos aquí pues Inés. Hola, buenas tardes. Hola, tenemos aquí a Adrián. Buenas. Tenemos aquí a Pepe, a los mandos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y yo, que soy Petro. Y bueno, y hoy la exposición... Bueno, hay una exposición que se estrenó hace unas semanas ya, unos días. La exposición fotográfica de Somos Zaragoza, que está en el Centro Joaquín Roncal, que presenta 50 impactantes retratos y autorretratos a gran escala en blanco y negro, capturando la diversidad de personas del barrio del Gancho. La muestra estará disponible hasta el 10 de febrero e incluye voces a través de unos códigos QR, compartiendo experiencias personales y conexiones con el barrio. Los artistas responsables son Ingrid Guyon, que fotógrafa francesa que la tenemos aquí hoy. Hola. Hola. Y Alejandro, cineasta colombiano, ambos de parte de Fotosíntesis, una empresa con enfoque social que utiliza imágenes y sonidos como herramienta inclusiva y creativa. Fotosíntesis, con 15 años de experiencia, destaca su compromiso con el uso de la fotografía y el sonido para conectar, comunicar, educar y promover la participación. Esta exhibición forma parte del proyecto global Inside Out, una iniciativa de arte participativo que permite a comunidades de todo el mundo compartir historias personales a través de retratos públicos en blanco y negro. La exposición Somos Zaragoza es la primera acción de Inside Out en Zaragoza y cuenta con el respaldo financiero del Ayuntamiento de Zaragoza, nuestro querido Ayuntamiento, y Zaragoza Cultural. Pues nada, vamos a escuchar una canción y comenzamos la entrevista. A una canción que nos ha propuesto la invitada, así que disfrutarla. Aquí nunca estás solo, andas saludando todo el tiempo a Mohamed, Teresa o Manolo. Parezco un guardia de tráfico, siempre levantando el brazo, y si vienes un ratito, es muy fácil coger capazo. Yo soy ganchera y esto no es una ranchera, y ando por ahí saludando. Ay, yonkis y abogados, y aunque sé bien que te puedes fiar de unos pocos y otros no tanto, yo soy ranchera como todo el que quiera. Bueno, aquí continuamos. Nos informan que esto es el Teatro Comunitario, unos viejos conocidos de nosotros, porque básicamente estaban en el Buñol antes de que nos los echaran. Uh-huh. Un saludo para el Teatro Comunitario desde aquí. Y la canción se llama La Ganchera. La Ganchera. Podéis buscarla todo el mundo en el internet. Muy chula, yo no la conocía. Pues sí, nos ha gustado mucho. Pues nada, Ingrid, si nos puedes contar un poquito de cómo surgió la idea de realizar la exposición de Somos Zaragoza y cuéntanos. Buenas tardes. A ver, la idea, bueno, con Alejandro llevamos viviendo en el barrio hace como 2 años y medio y desde que hemos llegado teníamos ganas de hacer proyectos en el barrio. Y surgieron dos cosas para llevar a este proyecto en concreto. Uno es que estaba la subvención de Zaragoza Cultural y queríamos intentar por primera vez de hacer un proyecto. Y al mismo tiempo, con Fotosíntesis estamos escribiendo un libro sobre el uso de la fotografía participativa para la paz. Y Inside Out era uno de los casos de estudio. Entonces yo ya los conocía, pero al escribir el libro descubrí cómo se hacían las acciones y que cualquier persona podía crear la suya. Entonces ahí fue que decidimos hacerlo con Inside Out y la idea del título Somos Zaragoza viene un poco de que sentimos que El Gancho es un barrio un poquito discriminado por las políticas públicas, por los medios de comunicación y muchas personas diciéndoles que vivimos en El Gancho y que tenemos la empresa en El Gancho nos dicen, uff, yo ahí no voy. Sí, hay gente que suele pasar. Porque claro, pasan cosas en el barrio, no lo vamos a negar, vivimos como todos, ahí, como en todos los barrios, claro. Pero nos cansamos un poco de escuchar esto. Entonces la idea era de intentar cambiar un poquito las narrativas del barrio y mostrar las caras que nosotros conocemos, que es la solidaridad, que la gente te saluda, que nos sentimos muy acogidos cuando llegamos, los negocios en los cuales nos gusta ir y que las demás personas podían descubrir el barrio desde esta visión. Uh-huh. A mí la verdad que me parece uno de los barrios más interesantes de Zaragoza, sin duda. Pues sí, la verdad. Y también como con Alejandro, como eres sonidista, quisimos integrar las dos, mi arte, que es la fotografía, y el sonido, para poder llegar a estar estos audioretratos. Yo fui ayer a verla y la verdad que me gustó mucho la exposición, así que hice todo el mundo a verla, que merece la pena. Yo volví, salí de la exposición y volví al Gancho que... Digo, ¡vamos! Sí, ¡este barrio! Vamos. Pero eso, que está en el Joaquín Roncal, que está en el centro, puedes entrar, darte un paseo, es totalmente gratuito. Y sí, la verdad más es exposiciones que y está en la planta 3. Eso es. Y hay ascensor, o sea que... bueno, pues Y como, claro, hay una selección de cuántas personas eran. Son 50, 50. Incluyéndome a mí y Alejandro. Ah, uh-huh. ¿Y cómo se fue el proceso de seleccionar las personas que... Bueno, de seleccionar no nos ha tocado seleccionar. A ver, hemos hecho un proceso de convocatoria pública, uh-huh, invitando a personas a ser fotografiadas durante un fin de semana para poder nosotros tener una vida y no estar fotografiando personas durante meses. Elegimos un fin de semana y la publicamos en las redes, en los comercios del barrio, en las asociaciones, y bueno, y hemos contactado a ciertas personas que sí queríamos que fueran fotografiados. Y fueron las personas que acudieron este fin de semana. Luego fotografiamos más personas. Y claro, nos hubiera gustado fotografiar 1,000, obviamente, mm-hmm, pero no nos da la vida ni tampoco el espacio para exponer. Entonces, sí, ha sido un poquito... O sea, acudió la gente que estaba interesada en participar, y otros que sí que pensábamos que queríamos que fueran, y también de las personas que conocíamos nos iban recomendando a otras personas. Hemos conocido a nuevas personas del barrio, uh-huh, y eso ha sido lo más maravilloso, la verdad. Y queríamos mostrar la diversidad, o sea, no queríamos intentar que haya un mix de, bueno, de nacionalidades, de géneros, de, y sin forzarlo pasó, porque es que, uh-huh, el gancho es así. Claro. O sea, yo creo que hay 15 nacionalidades, incluyendo españoles. Uh-huh. Sí, bueno, además es que lo ibas mirando las fotos y ibas conociendo a personas que conocemos primera persona, y gente, sí, que te suena de verla por ahí. Sí, a mí yo ni siquiera vivo en el gancho, pero de ir habitualmente sí que vi caras que dije yo, esta persona sí que sé quién es y demás. Sí, y de hecho, y esta persona, quien me pongo a escuchar, vale, sé quién es. Sí. Y por ejemplo, el Rico Rico, digo, esta persona, claro, es el bar del Rico Rico de, claro, calle San Blas, digo, claro, vale, he estado unas cuantas veces. Sí, por ejemplo, yo nunca había ido al Rico Rico antes, y ahora siempre vamos, ya nos hicimos amigos con Michael y siempre estamos, y eso sí, es lo que, por ejemplo, hoy fuimos a... Hay dos personas fotografiadas, que María, que es de la olla comunitaria, uh-huh, y un uruguayo que es un artista que hace muchas cosas de arte plástico, que hizo un dragón famoso para una serie. Uh-huh. Y hoy fuimos a ver la exhibición y justamente estábamos con María, entonces vino con nosotros y se conocieron los dos. Entonces ya, uh-huh, se intercambiaron los números para poder, okay, hacer cosas, y eso ha pasado mucho en el proyecto. De ir conociéndose entre ellos mismos, de gente del barrio. Sí, es un poco resumen de lo que es San Pablo, ¿no? Que de, sí, al final y al cabo todo el mundo se acaba conociendo, porque es como un pueblo. Bueno, es que es lo que dicen en los audios, es que yo no solo puedo darles la razón, es como si fuera un pueblo, te conoce todo el mundo, y no sé qué audio era que decía que las calles son tan estrechas que es imposible no saludarse. Sí, no, claro, mucha gente lo dice. Y una pregunta, al ir haciéndoles las preguntas a los vecinos y las vecinas, lo que... os iban respondiendo. Ay, acabo de perder el hilo de lo que te quería decir. Jolín, perdón. Me acordaré. Pues es que en realidad tampoco hicimos una entrevista con las personas. Uh-huh. Más que todo les dijimos, cuéntanos un poquito de lo que nos quieras contar, sí, de tu vida, de tu relación con el barrio, tratando de enfocarlo en lo positivo. Y la gente, pues, contó lo que quería contar. No, ¿y qué os fueron contando? Eso es lo que te quería preguntar. Si podías contarnos, pues, un poco, sí, qué es lo que, sí, lo que te dijo la gente de allí, si te sorprendió algo, si a ti te parece, pues, que hay una visión similar, si lo veis de otra forma. Pues, a ver, mira, por ejemplo, Inside Out nos ayudó haciendo la transcripción de los audios, uh-huh, y al leerlos nos dimos cuenta que la palabra acogedor aparece en casi todos los audios. Uh-huh. Eso ha sido como muy bonito de ver, que dicen que es un pueblo y muchos cuentan de lugares que les gusta ir. Uh-huh. Algunos yo no los conocía. Uno, Javier, nos cuenta la historia del barrio de forma muy histórica. Uh-huh. Sí, ese lo vi. Sí, entonces también eso era como muy interesante. La pediatra Rosa también nos habla un poquito del tema más al nivel de la salud, uh-huh, del barrio. No sé, o sea, es como tan... Por ejemplo, Fili, que es de Senegal, nos empezó a contar cómo llegó a Zaragoza. Uh-huh. y porque se quedó en el gancho. Uh-huh. Lo mismo con Armanda, que se había ido del barrio y volvió porque su hijo no quería vivir fuera del barrio. Uh-huh. No sé, es que es muy diverso. Hay personas que hablan muy poquito, otras que se alargan. Uh-huh. Aiza, por ejemplo, que es del asador de pollo de tío Aiza, de Conde Aranda, él habló como media hora. Y hablo mucho del aporte que los inmigrantes hacen uh-huh. en Zaragoza y en Conde Aranda. Sí. Y que, por ejemplo, él nunca ha tenido problemas con españoles uh-huh. y que insiste mucho en no estigmatizar a los inmigrantes, más que todo a los magrebinos, por su apariencia. Porque él dice, uh-huh. yo soy magrebí, yo vivo 20 años aquí y nunca he tenido ningún problema ni con la policía ni con nadie. Y eso ha sido muy bonito. Cuando escucho su audio es como, lo veo como el alcalde de Zaragoza. Es muy, como muy un líder y defiende y dice que los comercios del, o sea, que los inmigrantes han aportado la economía de la calle de Conde Aranda. No, eso totalmente. Que si no, la calle estaría, o sea, muy vacía. En media ciudad. Sí, entonces. Sí, es como muy distinto. Otros contaron cómo llegaron al barrio. Uh-huh. No hay ni uno yo que es igual. Pero al fin y al cabo todos coinciden, ¿no?, en que es un lugar pues acogedor, ¿no? Sí, que eso, y que es un pueblo, sí. Sí. Sí, y la solidaridad ha salido muchísimo. Porque muchas personas hablan de todas las iniciativas que hay en el barrio. Sí. Como muchos hablan de Luis Buñuel, de su experiencia con el Luis Buñuel. Qué bien. Otros hablas de un teatro comunitario, otros de la olla comunitaria, otros de... hay personas que hablaron que son de Osanam, de Apipacam, uh-huh. de... bueno, de muchas iniciativas locales. Entonces, esto resalto mucho. Ya, la verdad es uh-huh. que da gusto comprobar que, aunque la mayoría de titulares sean que El Gancho es el peor barrio de Zaragoza o es el barrio más peligroso para estar, luego, en el momento en el que le preguntas a la gente que vive allí... te dice todo lo contrario. Sí. Te dice que es básicamente pues su casa y que está muy bien allí. Sí, y por ejemplo, mi vecina, Carmen, ella en su audio comenta que, claro, cuando llegó al gancho hace unos años, le contaron de por qué iba a vivir ahí, porque era un barrio peligroso, y cuenta que nunca ha sentido miedo en el barrio uh-huh. ni un día desde que se ha mudado ahí. Uh-huh. Y muchas personas también hablan de esto. Sí, yo mismamente. Yo ahora mismo vivo el barrio desde hace un año y, pues, bueno, que digan lo que quieran porque yo no noto nada. Yo estoy muy a gusto. Y luego, la exposición también vi que había como una sección que podías poner con pinzas, en cuerdas, etiquetas de cosas sobre el barrio. Y yo la primera que vi ponía, conocí el gancho cuando participé en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y me enamoré de este barrio. Fue la primera que vi. Yo, mira. Sí, qué bonito, a mí también me pasó. Eso puede ser Sats, que él era parte del teatro comunitario y en su audio explica cómo eres, creo que es de Marruecos, y contaba que nunca, o sea, en su cultura y en su educación nunca había participado y conocido proyectos participativos y comunitarios hasta llegar al teatro comunitario de Luis Buñuel, y que le cambió la vida y que se quedó en el barrio por eso. Y también Isaac, del cuenta que es del coworking, cuenta que cuando abrió el coworking en la calle San Pablo con su hermano, muchas personas vinieron a alquilar un espacio en el coworking y la mayoría se mudaron al barrio después de haberlo conocido uh-huh. porque se sentían a gusto. Qué guay, la verdad. Pues sí, gente que trabaja para el barrio y pues con amor al barrio, ¿no? Pues sí. Y... ¿cuál fue el proceso para capturar las voces? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Dónde quedasteis o cómo fue? Pues a ver, las fotos y las voces las hicimos al mismo tiempo. Las fotos hicimos un primer fin de semana en el Hotel París, que nos uh-huh. prestaron el espacio. Oh, y ahí está el recepcionista y el administrador fotografiado también. un trabajador de ahí estaba, sí que lo he escuchado. Sí. Entonces ellos nos apoyaron con el espacio y teníamos un grupo de voluntarios jóvenes que estudian fotografía y audiovisual, que nos ayudaron mucho y eso ha sido clave, uh-huh. la verdad. Entonces estamos divididos entre yo haciendo las fotos, Alejandro los audios, en dos partes distintas, y nos íbamos turnando. uno tomaba las fotos, el otro el audio, y había todo un proceso de consentimiento de las imágenes y explicar el proceso y relajar a la gente. Teníamos café, galletitas, como un espacio para que la gente pueda, bueno, estar más como en casa. Uh-huh. Y eso ha sido muy importante también. Y que se pudieran hablar con las otras personas que estaban esperando. Qué guay. A mí me gustaban las fotos porque se veían muy naturales y la gente siempre sonriendo. La verdad que a mí me gustaban mucho las fotos como estaban hechas. Sí. No es como un DNI que sale... No, sí, no. Sí, se notaba así, muy genuino. No. Claro, porque sacábamos muchas fotos hasta llegar a relajar a las personas, ¿no? Y todas eran como, no, yo no soy fotogénica, nunca me gustan las fotos. Y al final, al verse, ya le gustaba, entonces se relajaban más. Uh-huh. Y los voluntarios nos ayudaban mucho también a... hacerlos reír y a interactuar y... Sí, bueno, yo te lo he comentado antes, que había una señora muy mayor, bueno, la más mayor de todas las fotos, que dijo, qué sonriente, voy a tener que escucharle, a ver qué dice. Sí, sí, ella vino con su hija y el esposo de su hija, y claro, ellos la ayudaron a posar, a relajarse y... Ha sido muy clave. Pues sí, salía muy maja, la verdad. Gregoria, sí. Y después del Joaquín Roncal, la exposición va a seguir moviéndose, no se va a terminar allí. Bueno, la vamos a exponer en febrero, o sea, salimos del Roncal y vamos a la calle Pignatelli, pero en las paredes del Museo del Fuego, uh-huh. a partir del 12 de febrero. Uh-huh. Y esta vez era en la calle, uh-huh. empapeladas, y que eso era la idea inicial de exponer en la calle. Entonces en febrero esperamos que la gente venga a empapelar con nosotros y que sea realmente una acción de barrio. Que tendrá que acudir gente a ayudar a colgar los carteles. Claro, porque son 50 fotos y son grandes. Claro, entonces, pues que todo el mundo esté atento y atento. Claro, que en el Roncal fue un proceso distinto porque las pegamos con cinta y había un montador. Entonces personas vinieron a ayudar, pero no es el mismo proceso que estar en la calle todos empapelando. Pero eso es muy chulo, uno mucho a la gente. Sí, por eso queríamos hacer también esto con Inside Out, porque la acción de empapelar juntos gente, porque muchas personas vienen y no se conocen, entonces ya empiezan a interactuar y ya se crean redes nuevas. ¿Y después del Museo del Fuego va a estar en algún sitio más? De momento no lo sabemos. De momento no se sabe. Estamos ahí viendo, porque también el problema es que cuando empapelas las fotos, pues ya no las puedes utilizar. Ya no puedes utilizarlas. Entonces, Inside Out nos mandó dos copias. Podríamos hacer como el Museo del Fuego y otra acción más en la calle. Luego, si no, toca negociar a ver si nos dan más copias. Como ellos, bueno, el objetivo de ellos es que se muevan las acciones, entonces colaboran mucho. Que las fotos las imprimen ellos. Uh-huh. Y nos las mandaron de Nueva York. ¿Vienen desde Nueva York? Sí, porque ellos están en Nueva York, sí. Joder. Entonces ellos lo que hacen es, tú les mandas las fotos, o sea, tienen una plataforma súper organizada, tú subes las fotos, ellos las pasan a blanco y negro y ponen como un tipo de efecto que crea puntitos en las fotos para que cuando las agrandan no pierden la calidad. Y lo cortan de una manera muy específica. Tenían calidad las fotos, no recuerdo. Sí, sí. Y entonces, enseguida se ve que se ven pixeladas o algo así, me llama la atención. Pero tienen este proceso y las recortan. Entonces todas las fotos que hacen en el mundo de Inside Outs están todas recortadas y tienen un tamaño grande. O sea, son de 1,35 m x 90 m. Y es el mínimo que imprimen. Para hacer una acción de ellos tiene que ser mínimo esas... Si no, no es impactante. Claro. Pues a ver, en Zaragoza hay un montón de sitios. Muros, fachadas, muros vacíos, solares, etcétera. El mismo Independencia lo podemos poner. Cualquier solar del gancho, 50 paredes vacías, ¿no? Se podría ahí quedar fijo. Sí. Pero bueno. Sería bonito. Sí, a ver. Siendo papel, a lo mejor echas a perder o algo. No, bueno, es que esas acciones se ponen en la calle hasta que... Son efímeras, ¿no? Pero muchas veces duran, como le pones pegamento encima, pues te protejan un poquito del agua. Pero claro, encontrar el espacio es difícil porque son muchas fotos y son muy grandes. Son como 65 metros cuadrados de superficie. Y normalmente, o sea, esta acción de Inside Out es la primera que se hace con QRs. De todas las acciones que han hecho en el mundo, que son como más de 2.500, creo, en más de 150 países. Y es la primera con QRs. Entonces, claro, al exponerlas, si muchas veces las ponen en fachadas súper altas, o en puentes, o entonces se ven desde lejos. Pero nosotros, como queríamos que la gente pudiera acceder a los QRs, no podíamos hacerlo así. Teníamos que ser, bueno, a la altura de los ojos. Entonces nos complicó mucho. Sí, yo estoy pensando sitios que el encontrar el espacio. La Torre de San Pablo, forrar la Torre de San Pablo de arriba. Y además, o sea, al principio lo queríamos hacer en el suelo de la Plaza de las Armas, porque también las hacen en el suelo. Pero por varias razones, o sea, se aplazó la subvención y va a ser en el invierno. Y dijimos, en el invierno no va a ir mucha gente en esta plaza. Y en el suelo. Y en el suelo, y además, en el suelo, si las cierras. Para que las personas no pueden caminar, está bien. Porque luego lo que nos dimos cuenta es que cuando llueve, pues el pegamento se reactiva. Entonces es muy resbaloso. Entonces, como tenemos los QRs, pues no podíamos cerrarla. Entonces los suelos ya nos dimos, bueno, ya, fuera los suelos. Entonces intentamos con varios muros, pero es que Zaragoza es una ciudad histórica. Entonces, muchos de los muros son patrimonio histórico y para conseguir el permiso es muy complicado. Y los solares hemos intentado, pero nos querían cobrar. ¿En los solares? En los solares no querían cobrar. Entonces, claro, se supone que pues no teníamos presupuesto previsto porque la idea era hacerla en la calle. Entonces, hemos ido adaptando un poquito a las circunstancias y hemos tocado a muchas puertas y bueno. Pues me había una pregunta que era, ¿cuáles son los mayores problemas que os encontrasteis durante? Pues encontrar una pared ha sido, obviamente hay miles de paredes en la ciudad, pero tampoco queríamos hacer un lugar muy aislado. Tampoco un lugar muy feo, porque esas fotos merecen, bueno, estar puesta en valor. Un lugar donde la gente camina, entonces una avenida grande donde solamente coches, pues tampoco, porque no leen los QRs. Entonces había como muchas limitaciones que poco a poco, cuando lo escribimos, no hemos pensado en todos esos detalles, obviamente. Claro. Y al hacerlo, tantísimo espacio, es que no se me ocurre ningún sitio. Entonces, nada. Claro, los QR sí que ha limitado. Si se pudiera partir, sí, claro, pues, pero. No, se pueden poner fotos, hay acciones de Inside Out donde ponen fotos en las ventanas, o sea, no tienen que ser todas juntas, obviamente. Pero sí, por los QR queríamos. Las voces eran muy importantes, claro. Porque era no solamente mostrar los rostros, o sea, queríamos mostrar los rostros que están escondidos, pero además escucha las voces de esas personas en primera voz. ¿Y en qué más ciudades se ha hecho el proyecto de Inside Out? No sé, se ha hecho en 152 países. Yo creo que Zaragoza es la primera. En Huesca se han hecho dos. Sí. En Francia se han hecho muchísimas, porque el artista que empezó Inside Out es francés, J.R. Y no sé si conocen la historia. No. J.R. es de, bueno, de lo que he leído. Es un artista francés de origen de Túnez que vivía en los suburbios de París. Y él empezó muy joven de grafitero. Y poco a poco alguien le regaló una cámara y empezó a documentar la vida nocturna de los grafiteros en París. Porque era todo grafitis pues ilegales. Y luego empezó a imprimir las fotos que tomaba en una hoja normal de fotocopia y empezó a empapelarlas, pero eran muy pequeñas. Y poco a poco empezó a hacer grafitis alrededor de las fotos y poco a poco empezó a imprimir más y más y más y más grande. Y ahora hace obras de... O sea, se dice que es el artista que tiene la galería de arte la más grande del mundo, porque expone en la calle. Y eso es lo que nos gustó también, era como llevar el arte a la calle. Llevar a la gente a la calle, no en las galerías. Yo he visto alguna imagen y la verdad que son impactantes y bonitas, porque ves ahí gente, bueno, pues de la zona de por allí, que, no sé. El gancho de París, ¿no? ¿Eh? Ah, perdón, pensaba que estábamos hablando del señor. No, digo de la exposición, de que he visto fotos de la exposición por ahí. Ah, vale. Sí, entonces, pues eso fue un poquito la inspiración y el proceso y los problemas. Muy bien, ¿y habéis hecho algún proyecto más en fotosíntesis que nos puedas contar o algún proyecto que queráis hacer? Tenemos muchísimos proyectos. hemos hecho muchísimos. A ver, empezamos en Londres en el 2009 y en Zaragoza realmente, pues hoy cumplimos un año de registrar a la empresa, justamente. Aquí hemos trabajado, bueno, estamos trabajando con Save the Children en diferentes lugares de España. Fuimos a Canarias, Andalucía y a Cataluña a trabajar con jóvenes inmigrantes de los que llegan cruzando el mar. Uh-huh. Para que pudieran contar sus historias. O sea, Save the Children quería como evaluar su proyecto, pero a través de las historias de las personas. Y ha sido un proceso hermosísimo con chicos jóvenes. Hemos trabajado mucho en Londres con la comunidad latinoamericana, que era como mi mundo, uh-huh. con mujeres y adolescentes. Hemos trabajado en escuelas utilizando la fotografía para enseñar la matemática. Hemos hecho un proyecto con la comunidad de Vietnam en Londres, tomando fotos fabricadas con cámaras fabricadas en cajas. Hemos hecho... es que es muy diverso. También hacemos documentales uh-huh. para ONGs o documentales de impacto o con una temática social. Y así nos conocimos con Alejandro, haciendo un documental en Barcelona sobre la comunidad colombiana, sobre mujeres colombianas en Barcelona. Entonces es muy diverso. Ahora estamos hablando para ir a trabajar con Médicos Mundi sobre el tema de la salud mental en Castellón. Y tenemos mil ideas de documentales y de otros proyectos, pero claro, los proyectos que hacemos nos nacen del alma y si no hay subvención es difícil. Uh-huh. O sea, trabajamos con clientes que nos emplean, como Save the uh-huh. Children, y otros que son nuestras ideas y tenemos que hacerlas realidad. Y eso uh-huh. no es fácil en el mundo de, bueno, como ser artista no es fácil. Y claro, hacer un documental es mucho dinero. Entonces, porque las fotografías, esto lo ha pagado el ayuntamiento, entiendo. O, sí, ¿no? Este proyecto, una parte fue subvencionado para, sí, con el ayuntamiento de Zaragoza, con Zaragoza Cultural. También Inside Out ayudó mucho a cubrir mucho de los gastos de las impresiones y la edición de las fotos y la transcripción de los audios. Ellos crearon los URLs para los audios. Y los comercios del gancho apoyaron mucho prestando los espacios. El clúster de audiovisual de Aragón, del cual somos parte, nos ayudó mucho con la difusión. Ha sido así como un tejer así redes de solidaridad. Y bueno, y mucho trabajo voluntario en nuestra parte también, porque ha sido un proceso mucho más largo de lo que la gente se puede imaginar. Porque además... claro, no era solamente tomar las fotos, o sea, había que explicar a cada persona y después cuando tomamos las fotos había que mantener el vínculo con las personas y son 50 personas, entonces hablando y mandándole las fotos para que la eligieran, cada persona eligió su foto, después había que editar los audios y luego, bueno, ha sido como... y ahora estamos mucho en las... redes sociales y en la televisión, por alguna razón nos han invitado a muchos programas. Entonces, claro, siempre vamos informando a la gente, le mandamos... Entonces, es un continuo muy bien, porque en proceso. Redes, ¿estáis en Twitter o Instagram? Estamos en Instagram más que todo. Esta mañana nos entrevistaron en Buenos Días, en Aragón TV. La semana pasada en el noticiero del día de la inauguración... Entonces, claro, mañana en Radio Zaragoza, la próxima semana en Radio Aragón. Bueno. Sí, no sabemos por qué este proyecto ha tenido tanto, es que es muy importante, ¿vale? Tanto sí, interés. Porque está muy chulo. Está muy guay. Y claro, eso para los participantes y los vecinos del gancho es muy importante. Porque claro, se han visto en la tele... Y muchos dicen, es que me llamaron porque me vieron en la tele. Y como una me dijo que el hecho de que pase en la televisión... le da más validez. Entonces se sentían como muy orgullosos de wow, el gancho está. A lo mejor no lo ven, si lo ven en la tele y dicen, bueno, pues, sí. bueno, esto es otra cosa, ¿no? Sí, entonces, y claro, ahora vamos caminando en la calle y bueno, hay otra relación con las personas fotografiadas claro. o con las que hemos conocido en la exhibición. es como desde otro lugar. Hay como más, se ha fortalecido mucho más. Y claro, todos los mensajes que nos van mandando todo el tiempo, no, ya no nos da la vida. O sea, hoy, por ejemplo, pasamos todo el día en entrevistas. Es como... Pues muy bien, y pues no sé si me olvida algo que preguntar. No sé. Yo creo que no, pero ¿no? Si no, claro, volveremos a la exposición y nos enteraremos bien. Claro. Que está en el Roncal, repetimos, eso, hasta el día 10 de febrero. Y después eso se pasará al Museo del Fuego y te estaremos esperando para empapelar eso. Toda ¿y cómo la avisáis calle? Cuando hay que empapelar? ¿Avisáis por redes o cómo? Sí, avisaremos por redes. Vale. Sí. Pues pero estaremos con, al loro y pero lo compartiremos con cuidado también porque no podemos tener 1,000 personas. No, eso no escuchéis todos. Es lo mismo que, es lo mismo que hemos hecho con, cuando hicimos la convocatoria. La hicimos pública, pero tampoco podíamos hacerla tan pública porque no podíamos manejar. Ya. Si nos llegaba a 200 personas, sabíamos que no podíamos manejarlas. O sea, ya. Como que es un proyecto a gran escala, pero tenemos... Pero con control, si no. Sí, porque si no se nos va de la mano. Y si algo que quería decir es que, claro, muchas personas, cualquier persona puede hacer una acción de inside out. Si otra persona en Zaragoza quiere tomar fotos de su comunidad y mandarlas a inside out y hacer otra acción, ellos están para esto. Es como invitar a la gente también a tomar estas iniciativas. Y si alguien sabe de una pared de Zaragoza, sí, también. Una fachada que una nos guste. Fachada. Se quede libre. Que quede libre, pues ahí estamos también abiertos. Genial. Muy bien, pues nada, pues... Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Ingrid, por venir. Gracias por invitar. Ah, y también la exhibición está disponible en la página web de Fotosíntesis, con todos los audios, genial, y todas las fotos para poder escucharlos con tiempo. Porque, genial. Porque claro, la exhibición es... Son 50 audios, claro. Y yo sí, creo que yo para fui, escucharlos todos... Digo, y estuve allí un rato y digo, tengo que volver otra vez al otro día porque no me ha dado tiempo. No hay mucha gente... Pero es más espectacular verlo en claro, persona, porque las fotos son grandes y bueno, es muy bonita, más impactante, pues, sí. Pero sí, muchas personas han ido varias veces o algunas han ido y quieren volver con su abuela o su madre. Sí. O algunos nos han pedido de hacer visitas guiadas... Bueno, así que también si gente quiere hacer visitas guiadas, se pueden hacer, nos pueden contactar. Pues ya lo sabéis. Si queréis hacer visitas guiadas, contactad por redes o como sea. Pues nada, pues muchas gracias por venir. Si quieres quedarte ahora con nosotros, lo que quieras. Ahora tenemos la sección de rajar de todo y contra todos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y nos veremos por el gancho. Y nos veremos en el gancho. Que viva el gancho. era falso. Bueno, aquí continuamos en la sección de rajar. Ya hemos llegado. Bueno, aquí hemos ido apuntando estos días cosas, pues para un poquito aquí de salseo. A mí la primera, la verdad, es que me ha chocado cuando la he visto antes, que es: el gobierno de Aragón licitará la oficina contra la ocupación en febrero. Como aclaración, la de Castilla lleva sin actividad en 6 meses que lleva abierta. Y la cita es: Nolasco confía en que en pocas semanas se pueda poner en funcionamiento porque la situación es más que crítica. Yo no sé qué planeta vivimos. ¡Madre mía! ¿Me podemos dejar el currículum? Igual necesita gente. Es muy fuerte. Sí, bueno, pero... Es que además solo tienes que hilar un poquito, porque lees esta noticia, luego ves todas las cosas que está pasando con la PA, de todos los juicios en los que están y demás... Y es que meten todo en el vaya, mismo saco. Vaya. ¿Y la oficina qué va a ser? En plan, pues vendrá el Tony Canto de turno. Una mesa, un ordenador, una máquina de café, ¿no? Y la máquina de fichar. No, pero yo he estado viendo en internet, no sé cómo de fiable puede ser, porque al final lo estás viendo en internet, pero a mí me lucía bastante legítimo de casos que se han estado encontrando de mobiliarias que hacen tratos con organizaciones de desocupa para entrar a los pisos o empezar a meter miedo a la gente y que se vaya. Bueno, sí. Y la policía también. Bueno, como el youtuber este salido estos días, de Gref. Que quiere desahuciar a una abuela. Sí, mira, bueno, él le ha dado explicaciones que... Literalmente está viviendo con el hijo porque hace mucho frío en su casa. Eso es, dice que no, que la señora no vive ahí. No, claro, es que no vive ahí porque no puede vivir ahí porque se muere de frío. A ver, debe ser un poco extraño todo porque además... Todo el mundo se ha ido, menos la abuela. Porque lleva ahí estaría viviendo toda la vida. No, pero estaría bien saber... Los otros también se han ido, en plan... Igual también les han puesto trabas. Hombre, por supuesto. Se han rendido antes y ya está. Sí. Se ve que les quitaron... El típico edificio que compras y tienes que vaciar rápido. Sí, pues se ve que quitaron puertas y ventanas para que se enfriara todo el edificio y... Sí. Dicen que se congelaron las tuberías porque la señora no abría el grifo. Sí. Pero bueno, así que si queréis ocupar algo, daos prisa, sí, porque parece ser que en febrero quieren... Sí, es verdad. Enero, claro, te pistas, no te dije, a lo mejor es que en enero les da igual, pero en febrero ya es prioridad. Sí, en fin. Que va a haber otra oficina en Andorra también. Hay otra noticia que también me ha hecho mucha gracia. Esta es esperanzadora, para los Puerto... niños. Puerto Venecia cierra el año 2023 arrasando. Supera con 19 millones de visitas a Disneylandia París. Disneyland París. A ver, también te digo, Disneyland París no está ni tan lejos, ni es tan caro. Es mucho más asequible para ir. Digo, perdón, ¿eh? Sí. Me parece un poco... El 31 no llega. Disneyland París no llega. 19 millones de visitas. Sí. Bueno... Pues que viva el capitán. Sí, es que... Contar a los trabajadores también. Eso es, sí, cada vez que vamos a trabajar ahí, cuenta como visita o no. ¿Tú cuántos has contado? ¿Tú trabajas yo? Yo he trabajado. Además que dice, con estos logros, Puerto Venecia se posiciona no solo como el centro comercial más grande de España, sino también como un espacio comprometido con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Puerto Venecia. Más sostenible... Que unos pinares. O sea, los pinares que estaban antes eran menos sostenibles que un centro comercial masivo. Sí, parece ser. Puerto Venecia como ejemplo de desarrollo sostenible y responsabilidad social. Ahí al lado, el típico barranco que arrasa tu colegio. Es totalmente sostenible. Súper sostenible, jolines. Y más que cuando lo construyeron, leí que se había encargado unas cuantas trincheras de la guerra. Pero lo peligroso es el gancho, ¿eh? Eso es, lo peligroso es el gancho. Más cosas. ¿Habrá gente viéndonos en Puerto Venecia ahora? Un saludo. Sí, seguro que nos ha puesto en el hilo del cortinqués. Funk sin copyright. Aquí dice: Azcón considera ganar las elecciones gallegas el trabajo más importante. Yo no entiendo. Yo leyendo Galicia. Este titular, está en Galicia. No entiendo. Sí, mientras todo que sea no estar en Aragón, todo yo va bien. Creo que tiene una red de túneles por debajo de España y puede ir a todos los sitios de España. Yo es que no. Hiperloop, o sea, es como. No tendría que estar aquí. Por favor, vuelva. No hay nadie al mando, literalmente. Eso es, aquí anarquía. No tenemos presidente. Sácale a las calles y. No sabemos dónde está. Pues creo que no está puesto aquí, pero yo leí hace nada que iba a ver cómo iban a bajar las frecuencias de los autobuses. Igual es porque los está usando él. Sí, porque se van quemando, ¿eh? Que... Ah, por favor, lo último que necesitamos para los autobuses es que aún encima baje la frecuencia. No sé, igual era un bulo. Espero. En fin. Bueno, de ser un bulo lo castigarán. Es verdad, porque aquí dice el Ayuntamiento de Zaragoza podrá castigar las noticias falsas con multas que llegarán a 100.000 euros. Sí, esta noticia la he visto hoy en la portada del Heraldo. Yo, joder. No sé si la ponen en plan que están asustados. Yo creo que no, ¿eh? No creo que... Pero... Yo no creo que vaya por ellos, supongo, ¿no? No sé. Lo que dice es que podrá penalizar con una sanción la reutilización de sus datos desnaturalizando el sentido y en particular si se hace para la elaboración y difusión de noticias o informaciones falsas. Pues lo que hacen en cada debate electoral en la televisión. Cuyo impacto sea elevado por su naturaleza, alcance o difusión o la vulnerabilidad de los destinatarios. Joder. A ver, estas cosas las hace gente que ve el Mundo Today y no sabe que es mentira. Que luego todo abarcará el espectro de la parodia y podremos decir barbaridades. Claro que es broma, que no es broma. Ya está. Y luego 100.000 euros, ¿qué? ¿Sí? ¿Quién nos tiene? ¿Quién paga una multa de 100.000 euros? Me declaro insolvente, voy a decir todo mentira. Está el pronto pago, ¿no? Yo ya no digo la verdad nunca más. ¿Cuál es pronto pago, como las multas de coche? 50.000 por pronto pago, ¿no? Que será falso, que no es falso. Ah, eso no sé cómo lo decidirán. Y tienen competencia para ver. Pues es que nosotros esto tampoco lo contrastamos mucho. Igual estamos aquí ahora mismo soltando bulos. Sí, a lo mejor sí, estoy aquí pero soltando bulos. Tampoco lo escondemos, ¿eh? Decimos que, bueno. Nosotros somos libres, podemos decir lo que nos dé la gana. Y pobre. Que también ayuda, que luego no me pueden quitar nada. Eso es verdad. Más cosas de Azcón rajando contra el trasvase a Cataluña. Esto también no me has apuntado porque resulta muy gracioso que ahora de repente salga que quieren hacer un trasvase, pero... Esta semana ha estado en toda España. En toda España menos aquí, joder. En la exposición no estuvo, ¿eh? Bueno, por lo menos habla de... Supongo que se ha dado algo en esto, pero bueno. Ya, pero a él no le importa la parte de Aragón. No, a ver, si lo hace es por soltar una noticia anticatalana y ya está, y sacar crédito de ello. Uy, no sé si sea verdad eso. Y, pero vamos, su partido es el que estaba a favor del trasvase, el que propuso el trasvase original. Pero a Murcia, ¿no? No sé. El de Murcia, que era mucho más grande. Pero bueno. A Murcia, pero es lo... otro rollo, ¿no? Eso es España. El otro día entré a Twitter y nada más entrar vi un vídeo de Azcón que le estaban entrevistando no sé dónde, que eran como... escombros de fondo, él con un chaleco reflectante naranja y con un casco de obra blanco que te llevaba el logo del Salud enfrente y sin audio ni nada. Yo dije, esto es todo lo que necesitaba ver de este señor. Igual era música de Benny Hill. Pero era muy cómico, de verdad. Se le está poniendo máscara a un de villano y cada vez tiene las canas como más... como si del Cierzo debe ser, porque está aquí siempre. Se le está poniendo el pelo y parece el malo del Tekken. Rafa Nadal, nuevo embajador de la Federación... Vamos un poco rápido porque se nos acaba de tiempo. Sí, dale. Rafa Nadal, nuevo embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. Y comentario de él, mires donde mires en Arabia Saudí, puedes ver el crecimiento y progreso. Me emociona por formar parte de ello. A mí Rafa Nadal me parece un muñeco controlado por alguien. Es como un muñeco de cuero. Es muy bueno el tenis. Yo el otro día lo comentaba con alguien. ¿Nos veis? Se va a lesionar en Arabia Saudí. ¿Nos dais cuenta que a medida que se va haciendo mayor, poco a poco se va pareciendo a Aznar? Yo es el único Aznar que he visto que se ponga pelo y tenga... Búscalo. Buscar una foto de Aznar. No, es verdad. Se paró en plan su carrera para ponerse pelo y volvió y tenía menos. Es verdad. Pero estaba más... Ah, pues se ha puesto pelo al no, final. O sea, a mí bueno, me igual da... no se lo puso en la cabeza. Tiene, ¿no? Tiene un color raro, como si se pintase por encima. No, o sea, sé. No me... Si empieza a tener un color naranja... Sí. Yo tampoco ser el que tal, pero espero que Arabia Saudí haga un ejercicio de transparencia y diga lo que le paga, por favor. Madre mía, en fin. Nolasco cree que no hay un interés real en la lucha contra la despoblación por parte del gobierno de Sánchez. Claro, es que esto viene a relación con la entrevista que tuvimos la semana pasada. Que ellos mismos son los que cierran la escuela de Caneto. Es que creo que se esconde. A ver, igual es que ellos tampoco se esconden. Sí, es que se la suda todo, como la gente le vota igual. Polémica por un anuncio que promociona el medio rural con una escuela franquista. ¿Esto lo habéis visto? Yo no lo he llegado a ver. Yo tampoco. Pues es un anuncio pues de contra la despoblación, que sacan unas imágenes de una escuela, pero no una escuela actual, sino una escuela de pues de preconstitucional, con sus, ¿no?, buenos relatos, sí, en las yemas, ¿no? Eso es, eso es. Y claro, y un tractor, pero de estos del año... A mí con eso me ganas. No. Yo lo siento mucho, pero... ¿Esto es una película de la guerra civil? Hombre, entiendo que el problema no era el tractor. Hombre, el ya, no creo que ponía que mostraba tres oficios. Que uno era el tractor, sí, el horno de leña... Y dictador. Y un yunque. Yunque. Wow, soy yo literal, ¿eh? A mí. Yo soy eso. Un yuguito, una flecha. Pues vaya, lo buscaré. Claro. Lo buscaré, pero si lo han quitado, ¿no? Sí. No se trata que lo hayan quitado. Pero ¿no? Vaya, pero bueno. Aquí dice que la DGA lo retiró tras 4 días de misión y que el PSOE lo tacha de rancio y denigrante. Pues para que le parezca rancio al PSOE. Hombre, al PSOE. Hostia. Todo lo que, a ver, ¿les parece rancio ahora que lo hacen? Un poco. Ah, bueno, el siguiente tema. Hombre, Leonor en el Parros. ¡Ojo! ¿Qué? Ha sido... Todo el mundo comentándolo. Se encontraron a la princesa Leonor de fiesta en el casco, vomitando en un baño de una discoteca. Por lo que me han dicho las fuentes más fiables de mi clase, Kembo estaba avisado de que la princesa Leonor iba a ir por esa noche de fiesta. Ojo, 100.000 euros, ¿sabes lo que dice? Y no llegó a ir de la cogorza que se pilló. No, igual es la primera vez que salía de fiesta. Yo creo que es la primera vez que salía de fiesta. Igual la muchacha lleva 3 cervezas y va ciega, okay, la pobre. Pues tal, ya. Pero sí, sí. Luce un poco eso. Tampoco creo que la dejen... Además, esa señora, esa chiquilla la invitará a todo el mundo. No sé, sí. No sé. No, o sea, lo paga ella. Pues entonces que la dejen potar por ahí. Claro. Pero sí, qué memardo, ¿eh? Sí, hombre, está gracioso. Bueno, está gracioso. Y encima principio... el Parros, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puede salir a bares guays. Porque tiene que ir a siempre a lo puto peor. Vente al potoca. Son militares, o sea, son gente de otras comunidades autónomas, no conocen nada, les habrán dicho, oye, vamos al Parros, y dirán, buah, increíble. Porque de repente no sale heavy, sale por la zona heavy, por el infierno, o sea, hay bestia de gótica. Es que solo queda el infierno, pero se puede ir. En fin. Yo voy al infierno, me encuentro a la princesa y me rayo. Igual no voy más. El Parros. No, al infierno. Al infierno. Ah, bueno, al Parros. Claro, es que el Parros... La última vez que fui, había uno con un mono de oro. ¿Con un mono? Un mono. O sea, en plan, la ropa, no... No, mono. Nada de explotación animal. Siendo el Parros cualquier cosa. Pero... No, sí, pero digo en el infierno, te estoy diciendo. En el Parros no está en mi vida. Yo en el Parros no está en mi vida. Ah, vale, vale. El Parros van las princesas y los amigos de la princesa. No. Pues nada, quedan 5 minutos, así que vamos a poner la última canción y hablamos de los eventos que tenemos unos poquitos para comentar. Calling us to Bueno, para terminar, vamos con los eventos y movilizaciones que tenemos por aquí apuntados. Para empezar, el jueves 18 de enero, ahora mismo, tienes 5 minutos para ir a la ciclería, a la Asamblea de Ciclistas Abierta. Y de bici. ¿Qué te pregunta? Eso es. ¿Vas en bici por Zaragoza? Pues hagamos red para construir una ciudad ciclable y segura. Así que corre porque tienes 5 minutos. Eso es. Luego también tenemos diálogos sobre salud mental y migraciones. Hoy también. A las 7:30. Te da tiempo también. Tiene más tiempo, sí. ¿Dónde? En el Centro Social Librería La Pantera Rosa, San Vicente de Paúl, número 28. ¿Qué dice en el marco de la presentación del libro Psicología de Fronteras, de Marta Wars Rubio, espero haberlo dicho bien? Os proponemos un coloquio sobre la atención en salud mental en el contexto migratorio forzado desde sus diversas expresiones. Junto a la psicóloga, la autora Marta, y Elisa Sanz, Feministas de Aragón por Nicaragua, Lefrig y Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados. Exploraremos las necesidades existentes, las limitaciones del sistema y las oportunidades de cambio. Así que ya sabéis, a las 7:30 en la Pantera Rosa, ahora corriendo. Y si os pilla más cerca Torrero, en Torrero tenéis cine para ver Los Duelistas, la mejor película de la historia de Ridley Scott. Wow. Puede ser o no. No será. No sé. A las 7:30, hoy a la... El tipo sabe hacer cine. Eso sí. En la Asociación de Vecinos Montes de Torrero, calle Granada, número 43. Eso es. Y mañana hay Hoguera de San Antón, que fue el sábado pasado y se han ido celebrando durante toda esta semana. Entonces, mañana viernes 19 de enero a las 6:30 en la Plaza del Laurel, la antigua cárcel de Torrero, y lo organiza la Asociación Vecinal Montes de Torrero de Venecia. Y ahí estaremos, por supuesto. Y el 20 de enero, que es sábado, está la movilización Paremos el Genocidio en Palestina, a las 6 de la tarde en la Plaza San Miguel, que es un día de movilización estatal, que se mueve a nivel estatal. Así que, por favor, el sábado a las 6 en la Plaza San Miguel. Y para terminar, el lunes 22 está la segunda asamblea de organización hacia el 8M, del Movimiento Feminista de Zaragoza, que lo convoca a las 8 en el Loira. Así que si os queréis pasar, esta tiene muy buena pinta. Eso es, pasaros por ahí. Y cualquier cosa que no tengáis un rato libre y no sepáis a qué hacer, podéis consultar Zaragoza Molaco. Eso es. Y zaragoza.convoca.la, nuestras Eso mejores es. Agendas de eventos. Muy bien. Pues nada, hasta dentro de 15 días aquí estaremos, ¿no? Sí. Venga, hasta luego. Te puedes vender cualquier oferta buena si quieres todo.